Bienvenidos a su programa Con Sentido Común en las Adicciones. Nuevamente con nosotros está el consejero Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y un servidor, el doctor Cantú. Y en esta ocasión el tema es el terapeuta diésel y el charlatán. O sea, decimos el terapeuta diésel porque dice él que es terapeuta. Y el charlatán, pues saben que son estas personas que aprovechan las situaciones para sacarles dinero. Y es muy importante establecer esto porque vemos que hacen mucho daño dentro del campo de las adicciones este tipo de personas. Pero antes de entrar dentro de esto, vamos a establecer una base simple de hacia dónde vamos. Y lo podemos iniciar con una pregunta. ¿Es posible que una persona diga tenga la capacidad de cambiar a una persona con unas simples palabras? Sí, yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo también, y ustedes también dentro de su experiencia pueden ver donde han oído a personas decir, escuché a fulanito, dijo esto, me dieron este consejo y me ayudó, tomé otra decisión, cambió de rumbo mi vida. Una y otra vez lo oímos, o sea, sí sucede que con unas palabras nos hagan cambiar, nos hagan recapacitar, nos hagan pensar. También es importante el de escuchar, o sea, muchas veces vemos que una persona busca una amistad, busca a papá, busca al sacerdote para platicar, o sea, busca ser escuchado y eso también ayuda. Entonces tenemos esos dos componentes, ¿no? Un consejo y el ser escuchado, ¿no? Y lo vemos que esto lo maneja la gente y hay personas que vemos que tienen hasta colmillo para dar este tipo de mensajes, ¿no? El problema es cuando hablamos de una enfermedad, aquí estamos hablando de las adicciones. O sea, estas personas bien intencionadas, o sea, al no entender que se trata de una enfermedad, pues imagínate el tipo de consejos que dan, el tipo de ayuda que dan. Y lo vemos una y otra vez, ¿no? Donde agarran y dicen, ¡ay! A estos que llegan, que ya traen la enfermedad de la adicción, y dicen, ¡ay! Lo que te faltan son blanquillos, mano. Lo que traes es un vicio, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Es cuestión de fuerza de voluntad y de pantalones, ¿no? Sí, es que no quieres a tu familia. ¿Saben con todo este tipo de cosas? Porque no entienden que se trata de una enfermedad. Y bien intencionados, o sea, buscan ayudar, pero... Sí, lo que quieren hacer es transmitir la ayuda, decirle, no, mira, entiende, recapacita, que mira. Pero esto es una enfermedad, no es cuestión de recapacitar. Exactamente. Cuando se trata de una enfermedad, pues entonces vamos a buscar a la persona que tiene los conocimientos, que es el profesional, que es la persona que tiene la experiencia y que nos va a ayudar en todos estos aspectos. Esas son las personas ahora que van a tener todo, gracias a los conocimientos y experiencias, van a saber exactamente qué es lo que se debe de decir y qué se debe de manejar. Pero aquí tenemos otro problema, porque a la hora que hablamos de esta, entre comillas, profesionalización, aquí es donde entonces ya encontramos el terapeuta diésel y el charlatán. Es que terapeuta diésel, a lo mejor bien intencionado, pero pues no sabe nada, y el charlatán que se está aprovechando de la situación. Como para darles un ejemplo, miren, es frecuente, o sea, nosotros tenemos más de 20 años de experiencia, entonces hemos visto evolucionar las enfermedades en varias personas, donde llegan con nosotros, les hacemos el diagnóstico, agarramos la enfermedad tempranamente, les decimos, sabes que tú tienes la enfermedad. Y van con otro terapeuta, y lo primero que les dicen, no, pues no, tú no tienes el problema. Porque no saben de la enfermedad, no saben hacer el diagnóstico. Y años después regresa esta persona que se pudo dar tratamiento oportunamente, ya con pérdidas en la familia, con pérdidas en el trabajo, con pérdidas en todos lados. Porque esta persona se le ocurrió y se puso muy chicho y decir, no, pues tú no tienes nada. Y el adicto que le digan eso, pues feliz, dice, pues contigo me quedo, ¿no? ¿Cómo voy a ir con el otro que me está diciendo que tengo problemas con el alcohol o con las sustancias, ¿no? Así es, aquí sí me quedo, ¿no? Y eso, o sea, vean el daño que se llega a causar por estas personas que no tienen ni idea de lo que son las adicciones. O sea, por eso es el dice él que sabe, dice él, y en realidad están, pero terribles. Y como estos ejemplos de estas personas, tenemos varios, ¿no? Haz de cuenta estas personas donde inmediatamente les ofrecen una cura, ¿no? Eso también, y ahí son los charlatanes. Los charlatanes llegan y ofrecen una cura. Precisamente yo estoy impactado porque el día de hoy justamente el día de hoy, martes, salió en CNN Expansión un nuevo negocio en donde es una persona que padece la enfermedad, que fue entre tratado, comillas, fue, entre comillas, que dice él que padece la enfermedad, que padece la enfermedad, y que está ofreciendo un nuevo tratamiento mediante sueros, mediante pláticas, ionizaciones. Y aparte de todo, está ofreciendo la franquicia de este negocio para personas interesadas en dar este tipo de tratamiento. Entonces, ¿no? Imagínense, ionizaciones, sueros, miren, ya tiene ahí su tratamiento Michael Jackson. Así es. Nomás les falta la oxigenación, ¿verdad? Sí, la cámara esta. Pero volvemos a lo mismo. No, si estamos hablando que es una enfermedad física, crónica, ¿cómo hablan de una cura? No es congruente. Y ahora volvemos a lo mismo, ¿no? Agarran esta cosa que se aprovechan de decir, bueno, voy a manejar algo donde sé que voy a reconfortar. Entonces, les voy a dar sueros. Y ya sabemos lo que le meten al suero. Le meten alcohol, le meten pastillas, este tipo calmante, le meten sus vitaminas y pues claro que se sienten muy bien. Pero no sirve para nada. A la persona que viene a buscar este tipo de tratamientos, le ofreces que en lugar de un tratamiento como los profesionales, de cierto tiempo, se lo reduces a menos de la mitad, se lo reduces en nada más con una simple inyección o con unos simples palabritas, por supuesto que el desconocimiento va a hacer que se vaya para allá con unas consecuencias mucho peores, con unas pérdidas mayores, ¿no? Porque va a seguir avanzando la enfermedad. Y obviamente este señor va a salir a defender. Es que miren, es que claro, yo también, yo lo he hecho. Y ya ven, lo traje de Houston. Y que quién sabe qué. ¿Qué Houston? El decir que lo traigas de Houston. Allá también hay charlatanes. Claro. Igual que aquí. ¿O qué piensan, que esto nomás es producto único de México? No, los hay. Y todavía mejor, de primer mundo allá. Allá son charlatanes de primer mundo. Así es. Entonces traen este tipo y dicen, pues sí, sí funciona. Ay. Y otra vez insisto, el desconocimiento, porque no se sabe, estas personas no saben que hay varios subgrupos dentro de las adicciones. Hay un grupo de personas que solamente tienen abuso de sustancias, eso quiere decir no tienen la disfunción en cerebro. Entonces, de la noche a la mañana dejan de utilizar. Y con este tipo de tratamientos dejan de utilizar. Son de ese grupo. Y pues sí, sorprendentemente dejen, pero también como este tratamiento vemos que salen, qué tratamientos religiosos, qué tratamientos a través de que fueron con el brujo, de tratamientos que les dieron chochos. O que fueron a la basílica, se curaron y ya. Pero es este grupo de personas, porque si les llega una persona con la disfunción, o sea, un adicto verdadero, pues no le van a hacer ni cosquillas y le van a hacer mucho daño a estas personas. Entonces, tenemos una cantidad de ejemplos sobre esto impresionante de estas personas que se acercan, dizque a ayudar, y no están haciendo nada. Y lo que tenemos entonces es al terapeuta patito, que se junta con otros terapeutas patito, y tienen sus congresos patito, y pues salen con sus tremendos conocimientos patito, y pues no deja de ser patito. Qué terrible, ¿verdad? Y lo vemos una y otra vez, ¿no? Si estamos hablando de adicciones, estamos hablando de una enfermedad física. Eso entra en el campo de la medicina. Y dentro del campo de la medicina, nosotros sabemos cuáles son los programas que sirven y los programas que no sirven. Haga de cuenta, por los médicos está reconocido que el programa de los 12 pasos, AA y NA, es un tratamiento y funciona. Está reconocido médicamente. Pero ese otro tipo de tratamientos que sacan por ahí, pues no están reconocidos. Les puedo decir, hasta el día de hoy no existe la cura para la enfermedad de la adicción. E incluso hay un tipo de terapia en donde se basa en el razonamiento, ¿no? Como que la trascendencia de cualquier tipo de problema se basa en el razonamiento. Y yo me pregunto, bueno, pero si en la adicción justamente es un padecimiento cerebral, pues como que ese razonamiento en la persona con adicción no le funciona correctamente, ¿no? Hay distorsión en el razonamiento, hay piensa chueco, entonces de esos nos llegan acarretonadas. ¿Cómo es esto? Acarretonadas nos llegan. este tipo de paciente que acudió con la terapeuta dice, y donde como no sabe nada de las adicciones, empieza a escuchar todo lo que dice el adicto, pero lo que está diciendo el adicto, eso piensa chueco. Ese piensa chueco, pues está distorsionado, y le cree a eso es a lo que le cree, y entonces empieza a decir, ay pobrecito de ti, cómo te tratan, qué terrible familia tienes, y pues nada, no sirve absolutamente para nada. Sería darle la vuelta como hámster, ¿no? Nada más darle la vuelta a la propia distorsión. Así. Y no hay avance. Entonces esto es realmente, como les digo, es un verdadero peligro. Es algo terrible que se da por todos lados. Y eso ayuda a contribuir a que no se entienda como una enfermedad las adicciones. Pues inclusive, o sea, las áreas, como es una enfermedad, las áreas profesionales, o sea, de dar terapia, del médico, pues no se salvan, hay adictos también. También hay. Entonces imagínate, llegan con el psiquiatra que es adicto, que está activo, y pues ¿qué le dice a sus pacientes? No hombre, échate uno de marihuana, no hay problema. No pasa nada, nada más hay que aprender a fumar marihuana. O les llegan por problemas de alcohol y dicen, no hay problema, nada más tienes que aprender a tomar. Así es. Y tienen la enfermedad, pues ¿qué quieren que les recomiende? Y como no es una enfermedad rara, o sea, es común, pues hay montones de terapeutas y médicos que tienen la enfermedad y están dando este tipo de consejos. Y uno agarra y dice, bueno, pues si es una enfermedad física, ¿por qué están manejando esto? ¿No? Aparte, yo he visto que mucha gente que acude a estas terapias ya lleva cierto tiempo acudiendo a este tipo de terapias, Patito, y no avanzan. Y están atorados. E incluso he visto gente que está peor que al principio. O sea, sigue avanzando la enfermedad. Sigue avanzando la enfermedad. Pero están pegados al terapeuta porque los tiene embobados y los está manejando con esta cosa mágica que vas a salir adelante y más adelante lo vas a descubrir. Y otra vez no entenderlo como tal, que es un tratamiento. O sea, si yo tomo un tratamiento es porque yo voy a mejorar, yo voy a sanar. Es otro cuento. Y se necesita percibir los cambios, ¿no? Así para es. Ver los hechos, enfocarnos en los hechos, en los cambios, en la mejora, ¿no? La búsqueda de la mejora. Entonces, a todo esto, pues obviamente aquí los escuchas están diciendo, bueno, ¿qué me recomiendas yo para protegerme de este tipo de cosas? La primera, cuidado con las personas que les ofrece una cura. No existe una cura para las adicciones hasta el día de hoy. Es una enfermedad crónica. El día que se encuentre una cura, pues dejará de pertenecer al grupo de enfermedades crónicas. Pero hasta el día de hoy no existe. Entonces tengan mucho cuidado con estas personas que les ofrecen esta cura milagrosa. Cuidado con las personas que les ofrecen de iniciar sesiones sin que les hagan un diagnóstico, sin que les hablen de lo que es la sintomatología de la enfermedad, sin que les den un programa de rehabilitación. Aguas también con estas personas, porque lo único que van a hacer es, pues, vamos a ver qué pasa y vamos a manejar y qué hables y qué digas y qué haces. No van a llegar a ningún lado. O sea, si es una enfermedad, les tienen que ofrecer esto, un diagnóstico. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué puede hacer mi familia? Como cualquier otra enfermedad. Exactamente, como cualquier otra enfermedad. Como el diagnóstico de cáncer, como el diagnóstico de diabetes, como el diagnóstico de la hipertensión. O sea, claridad, seguridad ante el tratamiento. Así es. Entonces tengan cuidado con estas personas que no les quieren dar este diagnóstico. Cuidado también con las personas que les van a empezar a explotar la dependencia. Estas personas que les empiezan a dorar la píldora, o sea, darles por su lado, decir, bueno, si es una enfermedad física y por decir algo voy con el cardiólogo, pues yo no espero que me dé por mi lado el doctor de decir, pues no te preocupes, ya se te va a pasar, eso del aire te está sucediendo porque de chiquito te tuviste problemas con tu mamá, eres un edipito. Pues no, ¿verdad? Como que no queda, ¿no? Entonces, tengan cuidado con esto, porque es muy fácil explotar la dependencia y mantener al paciente por muchos años. Obviamente un terapeuta, lo más cómodo es me agarro pacientes por muchos años y qué rico, ¿no? Estoy recibiendo. No. Esto es un programa de tratamiento claro donde se ve a determinado tiempo cuál es la mejoría que se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Entonces, hay muchos terapeutas que provocan esa dependencia. La otra cosa con la que hay que tener cuidado es con los que te dicen qué hacer. ¿A qué me refiero a decir? Es con cosas personales de tu vida. Aquel terapeuta que le comentas algo y dice, no, pues divórciate, no, pues cámbiate de casa. O sea, que te está diciendo qué hacer para tomar decisiones propias. Cuidado con ese tipo de personas, porque eso no se trata, volvemos a decir, es una enfermedad física. O sea, vienen a tratamiento con nosotros, nosotros les decimos, nosotros lo que vamos a hacer es que tú sanes. Y al tú estar sano, puedas lidiar con los problemas y tú solo los manejes. Se maneja inclusive en el tratamiento de los dobles A's, ¿no? Donde hay eso, el cuarto paso de empezar a reparar. Así es, eso sería ya hasta el octavo paso, ya después de un proceso de tiempo de estar sanando. Estar sanando el cerebro, hay un proceso de reparación de daños. Y entonces ya puedes ir y tú ir a manejar y solucionar esos problemas porque ya estás bien del cerebro, ya estás mejor, ya puedes manejar ese tipo. Entonces, aguas con los terapeutas que les dicen qué hacer. La contraparte de la persona con este tipo de terapeutas es depender ciegamente del terapeuta, no poder tomar decisiones sin antes acudir a un terapeuta, pero decisiones tontas. Entonces eso ya también malo, pues es lo que les decimos, provocó este terapeuta la dependencia, ¿no? Así es. Que no debe de ser. Dale, ser una enfermedad sana, sí, órale, vas por fuera. Cuidado con las terapeutas, dice, que agarran y le echan la culpa a la familia. Y decir, ay, pues eres así por cómo te trató tu mamá, o cómo te trató tu papá. Esos que están buscando a quién echarle la culpa, aguas con ese tipo, tampoco saben de la enfermedad, porque no es culpa de nadie, esto es una enfermedad física, como la diabetes, como la hipertensión, como la arteriosclerosis. ¿Qué le vamos a echar la culpa de un infarto por la manera en que nos trató o no nos trató mamá? Pues nada tiene que ver con el desarrollo de un infarto. Le dio un infarto, pues con razón, pues su papá es muy enojón, ¿no? Sí, es que... pobrecito, ¿no? Porque traía el corazón muy alebrestado por los corajes que le hizo pegar su papá. Eso no es real, ¿no? Pues sí, no. Entonces, cuidado con ese tipo de terapeutas que le empiezan a echar la culpa a la familia. Y la otra, que esta es, cuidado con las terapias de teatro. ¿A qué me refiero con terapias de teatro? Que manejan como un show, ¿no? O sea, ustedes van al teatro, ven el show, y pues obviamente se sienten bien del show. O sea, sale uno contento, la pasé un rato agradable. Abusado con ese tipo de terapias. Terapias a estas, ¿a qué me refiero? Como las de la silla caliente, ¿no? Donde agarran y dicen, ahí está tu papá enfrente de ti, y golpea la silla y hace esto y el otro. Bueno, pues después de todo eso, pues sí, es como si uno casa se sienten mejor, pero no sirve para nada para la enfermedad. Y es un show. Y obviamente la gente, como en todos estos, ven en la tele de decir, sí, ya me siento mejor. Pues sí, pues, ok, te sientes mejor. ¿Y tu enfermedad qué, no? Sí, ¿dónde está tu mejora cerebral? Sí, haz de cuenta estas terapias que están sacando ahora, que cobran un dineral, que la terapia de caballos. Los equinoterapias. ¡Hazme el favor! ¿Qué tiene que ver eso con un padecimiento físico? Y le sacan un dineral. Pero incluso hasta se refieren porque salió en las películas, ¿no? En esa película de 28 días, ¿no? Como dije, también entonces, allá se especializan en hacer ese tipo de tranzas. Como ya salió en la película, es maravillosa, ¿no? No. Por favor, el próximo infartado que salga lo voy a llevar a quinoterapia para que con eso sane, ¿no? Claro, claro. Tengan cuidado también con las personas que les digan que te van a endrogar o te van a meter medicamentos o cosas así. Para las adicciones, hasta el día de hoy, no hay medicamento. No hay medicamento para las adicciones. Pero lo que sí es que muchas veces el que tiene la enfermedad presenta una depresión o presenta un trastorno de ansiedad con ataques de pánico, presenta otras enfermedades y pues sí hay que darme, para eso sí hay medicamentos y salen rápido. O sea, son padecimientos además de así es. La adicción. Nada tiene que ver nada con la adicción. Nada tiene que ver una con la otra. Y hay que darles medicamentos. Y salen estos terapeutas que inmediatamente dicen, no, te van a enchochar, te van a drogar. Esos también no tienen ni idea de lo que es la enfermedad. o hay otros terapeutas que también ciertos medicamentos, para, por ejemplo, para el trastorno de déficit de atención, le tienen mucho miedo a la medicación. Y otra vez es por todos los rollos que han sacado. Si van ustedes con un profesional que tiene experiencia, que tiene los conocimientos, pues no van a tener problemas. Si acaban con un charlatán, van a tener muchísimos problemas. Así es. O con estos terapeutas, dice el Entonces, miren, esas son ciertas cosas que ustedes pueden tener de cuidado, que les va a ayudar para ustedes estar pendientes, no caer con este tipo de personas, ¿no? Hay muchos de ellos que, como puse la base, ¿no? Pues sí son muy buenos para manejar el que te sientas mejor, el reconfortar, ¿no? Bueno, ¿y tu enfermedad? Pues si ustedes ven, la razón que uno no va al médico es porque los tratamientos son desagradables, o sea, o sabe feo la medicina, o te va a doler el tratamiento, o es una lata el tratamiento, a la gente no le gusta ir al médico. Requiere un esfuerzo, el tratamiento requiere esfuerzo. Entonces, los tratamientos, pues obviamente van a crear este tipo de molestias, o sea, dentro de las adicciones realmente es una enfermedad difícil, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Y lo hemos visto en la experiencia, por ejemplo, cuando se ha platicado con las personas que padecen la enfermedad, que dicen, ya entendió, ¿no? Como que ya hablé con el doctor y ya entendió y ahora sí ya va a dejar de beber. Sí, mágicamente. Mágicamente, ¿no? Digo, a lo mejor hubo una plática intensa en donde sí hubo cierto confort ahí, a lo mejor, pero es un padecimiento físico, el cerebro no le va a ayudar. Y crónico. Y crónico. Entonces, los tratamientos llevan un proceso. Así es, o sea, una herida no puedes hacer que sane en un día. Es un proceso, son diferentes etapas para que llegue la cicatrización. Y lo mismo pasa con el cerebro, ¿no? Son etapas, ¿no? Que dentro del programa de los 12 pasos lo han manejado excelentemente. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado ante el terapeuta, dice, y el charlatán. Nuevamente, gracias por su atención. Muchas gracias. Por aquí nos vemos la siguiente semana. Este es su programa Con Sentido Común. Gracias.